prestigio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Cordial saludo, iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano aquí a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un gusto estar nosotros ya aquí en cabina junto a Andrés Viracocha para compartir con ustedes lo mejor de la música popular ecuatoriana. En este programa les estaremos compartiendo algo más sobre el pasillo T-Sección de Víctor Manuel Valencia y Julio Esaú Delgado, que lo extraeremos de literatura en el pasillo ecuatoriano de Osvaldo Rivera Villavicencio. Además, tendremos nuestra acostumbrada reflexión cotidiana y a su vez le hacemos la cordial invitación a usted que está allí en los 940 amplitud modulada y en la página www.casadelacultura.gob.es para que participen en este programa. Les hacemos la cordial invitación para que al llamar, pues nos ayuden a poner el título de la canción que nos hizo llegar por los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el trío Identidad, una creación de Ángel Aguirre. Esperamos que ustedes nos ayuden ya a determinar cuál será el título de esa canción que la dejaron sin título, para también hacer que el público pueda participar en esta toma de decisión. Hasta el momento nos han dado ya 4 títulos de canciones: La Casa de los Espejos, Paramandino, Nostalgia Andina y A la Reina de la Cultura. Estos son los títulos que nos han dado. Si usted quiere adherirse a uno de ellos o poner su título, pues hágalo por favor, porque necesitamos la participación de ustedes. Queremos sentirnos acompañados el día de hoy aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Solo tiene que marcar el 2220-966 y gustosos nos vamos a ese diálogo entre usted y nosotros acá en cabina. Pero bueno, vamos a introducirnos en la música como siempre. Nuestro invitado para compartir con nosotros a esta hora de la mañana es Inga Vélez y nos traen esta siguiente canción que esperamos inyectarles ánimo para iniciar esta mañana. Lleva por título Ecuatorianita, para todas las ecuatorianas y ecuatorianos. De Pedro Inga Vélez, para todas las ecuatorianitas. Thank you. Bueno, ya ha llegado el momento de compartir con todos y cada uno de ustedes esa reflexión de cada mañana, recordándoles, como siempre, que todo problema tiene solución. Bueno, esta poesía libre nos hace llegar Marta Aguilar. Esperamos que tope también esas conciencias de nosotros. Bueno, lleva por título Mañana. Mañana vestiremos un nuevo comienzo, hecho de telas de amor, cosido con hilos de dulzura. Perfumaremos el alma con brisas de esperanza, recibiendo el comienzo de una nueva etapa. Mañana calzaremos la vida con zapatos de fuerza, anudados de templanza. Pisaremos suelo firme, sentiremos nuestra alma limpia, pura y libre. Mañana, cuando las campanas suenen, repicaremos consuelo, amor y esperanza, para que el mundo no llore y se sequen sus lágrimas. Ahí está mañana, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vestiremos mañana? ¿Con qué nos vamos a perfumar? ¿Con qué vamos a calzar, amigos, amigas? Y cuando repiquen las campanas, seguramente después de todo esto vamos a compartir con Marta Aguilar ese consuelo, el amor, la esperanza. Y, ¿por qué no decir también los triunfos? Así que los que estamos solitos, solitas a pensar en ese mañana, y los que están acompañados, por favor, deje lo que está haciendo, comparta con esas personas que están a su alrededor. Un momento de un abrazo y de pronto ya a hacer conciencia de ese mañana con ese vestido de amor que lo estamos cosiendo ya con dulzura desde este instante. Empecemos en este momento y nos vamos a perfumar con esa brisa de esperanza hacia la compartiéndolo con esas personas que están a nuestro lado y calcemos ya con esos zapatos que los vamos a anudar con esa templanza. Y a su vez, cuando repiquen por ahí, cuando dice ese dicho, cuando las piedras van a sonar, pues que haya ya esperanza, hay amor, haya fortaleza. Recuerde que nada es imposible en esta vida y sobre todo cuando tratamos de no hacernos, como decía esta historia también de esta semana, de hacernos daño con ese dolor de otras personas, sino que empecemos a ser auténticos por nosotros mismos. Que no nos pique la lengua, recuerdan, que no nos pique la lengua para hacer daño a los demás, sino que siempre estemos pensando en si es necesario expresar o decir o contar lo que yo deseo decir a los demás. Con esto, amigos, amigas, las compañeras, compañeros que se están dando cita ya a la Casa de la Cultura también, estamos invitados esta mañana a tener un gran comienzo del día para sentirnos satisfechos y llegar a nuestra casa y decir y compartir a nuestra familia que hoy hemos hecho un buen trabajo, ¿cierto? Y dándole gracias a Dios, a su Dios, si es que lo tienen, que tenemos la oportunidad de poder compartir un trabajo, ¿sí? Y de poder tener casi solucionada nuestra vida porque tenemos la oportunidad de tener un recurso para sostén de nuestra familia. Con esto, amigos, amigas, nos vamos con música aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y nuestro siguiente invitado para compartir música, la música de todos los tiempos, la música popular ecuatoriana, Pablo Floril, nos trae la canción Dulce Recuerdo. Qué dolor más cruel en mi corazón llevo con placer, recordando a ti mas hoy quiero ya cambiar el dolor, teniéndote a ti y morir feliz. Mas hoy quiero ya cambiar el dolor, teniéndote a ti y morir feliz. Buen Señor mi Dios, oye mi clamor y no tardes más, vuélvela hacia mí, tengo miedo yo de te esperar y morir así, sin volverla a ver. Tengo miedo yo de te esperar y morir así, sin volverla a ver. Señor mi Dios, oye mi clamor y no tardes más, vuelve hacia mí, tengo miedo yo de te esperar y morir así, sin volverla a ver. Tengo miedo yo de te esperar y morir así, sin volverla a ver. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Continuamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, ha llegado el momento de su participación. Nosotros vamos a escuchar la canción que la estamos promocionando. Esta canción que la han dedicado a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que no tiene título. Es de Ángel Aguirre, la interpreta el trío Identidad. Y les invito a que marquen el 2220966. Se unan a los títulos que ya nos han dado a conocer. O bien, usted quiere sugerir otro título, hagámoslo, por favor. Les recuerdo que hasta el momento se han dado los títulos de La Casa de los Espejos, Páramo Andino, Nostalgia Andina y A la Reina de la Cultura. Así que esperamos que ustedes, luego de escuchar esta canción, a ver, queremos esa participación 100% de ustedes, marcando al 2220966, y luego pues determinaremos cuál es el título que queda de esta canción. Estaremos invitando, si es posible, a Ángel Aguirre para que también pueda hacerlo. Si es que no puede estar en vivo, que lo pueda hacer a través del 2220966, quizá también su participación, con qué título le gustaría quedarse de acuerdo a esa composición. Así que vamos a escuchar entonces esta canción instrumental del trío Identidad. Thank you. Ahí hemos escuchado el pasillo que nos había ofrecido el trío Identidad precisamente el sábado 9 de agosto aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana al festejar los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, pues esta canción está esperando por usted. Necesita que se le ponga nombre, que la bauticemos a esta canción. Así que necesita tener un título para que obviamente su creador pueda pues adherir esta historia también al nacimiento de estas melodías. Ustedes saben que es así como nacen las historias de las canciones, cómo se suma. Y si usted quiere ser parte pues de esa historia, llame 2229-66, sugiera el título de la canción que debe llevar. Así que vamos a la espera de ustedes, esperamos la participación, marcando el 2229-66. Queremos sentirnos acompañados, queremos saber que usted está allá y que existe la respuesta cuando nosotros emitimos estos mensajes. Bueno, les habíamos estado ofreciendo a ustedes la historia de, quizá no la historia, sino más bien a ver qué nos ofrece Osvaldo Rivera Villavicencio en su libro Literatura en el Pasillo Ecuatoriano sobre el pasillo Disección. Hay historias también que las comparte Osvaldo Carrión en su libro Lo Mejor del Siglo XX, que también veremos a ver qué pasa. Bueno, empezamos diciéndoles que esta canción, este pasillo Disección, le corresponde a Julio Esaú Delgado. Letra de este personaje y música del notable compositor Víctor Valencia Nieto. Constituye uno de los más originales por su línea atormentada y también ultraterrena, que ha producido perplejidad y asombro. La pesadumbre y pensamientos configuran una exploración siniestra y poética que conmueve. En Disección, el poeta Julio Esaú Delgado, utilizando la hipérbole, señala que al romper el cráneo a un moribundo, los doctores se admiraron al sentir que los postreros pensamientos estuvieron a ella consagrados. Al levantar el párpado caído, en su pupila mustia encontraron la imagen de la amada. En el corazón descubierto un hueco sin calor, porque ella lo había robado, y en la sangre de las venas no había una gota. Con él formó la tinta con la cual escribió las penas. Esta es una canción quizá muy profunda, y nosotros vamos a escucharla en este momento. La hemos preparado para que mientras vayamos contándoles algo de lo que nos menciona Osvaldo Rivera, pues conozcamos a esta canción. Quizá muchos la han escuchado, la han solicitado, y esperamos que ustedes en este instante pues la recuerden a esta canción. Vamos a escuchar entonces el pasillo Disección de Víctor Manuel Valencia, quien la musicalizó, y la letra de Esaú Delgado. La interpreta Bolívar el Pollo Ortiz. Me rompieron el cráneo a golpes lentos y vieron los doctores admirados que al morir mis postreros pensamientos a ella sola estuvieron consagrados. Levantaron mi párpado caído y en mi pupila mustia y apagada encontraron cual un ave entre su nido su imagen adorable retratada. De mi pecho escapóse como un eco y al corazón buscaron enseguida. Solo encontraron sin calor el hueco. Me había robado el corazón en vida. Siguieron los doctores otra huella y fueron tras la sangre de mis venas, ni una gota encontraron, pues con ella formé la tinta que escribió mis penas. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Y continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano y les decimos a ustedes que este pasillo disección un proceso de amor e imagen por la cual el poeta Esaú abre alas al espíritu y embriagado en el enigma y experimenta y comprueba el amor. La división del cuerpo utiliza para examinarlo saber que al levantar el frente se busca un ideal, pero en el silencio de su superficie de la tierra escucha la voz del propio corazón. Imagen sombría y cuadro tormentoso donde el amor queda en el marco solitario del descanso corporal y esas estrellas fugaces. Bueno, seguimos con más música nosotros. Y los que le vamos a ofrecer a continuación, aquí está Pepe Jaramillo, nos trae la canción Después de aquella noche. Aquella noche en que te fuiste, después de aquella noche de ilusiones, cuando dejaste mi alma enferma y triste por las crueles y amargas decepciones. Aquella noche vivo enfermo, solo como una sombra en el olvido, como una sombra que en el jardín yermo busca las rosas de un pensil florido. Después de aquella noche, tu figura me persigue en mis ratos de amargura para brindarme nuevas tentaciones y sintiendo la pena de no amarte, me he alejado, mujer, para olvidarte por las crueles y amargas decepciones. Pena de no amarte, me he alejado, mujer, para olvidarte por las crueles y amargas decepciones. Continuamos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano y es momento de escuchar nuestro segmento de episodios. Conozcamos qué sucedió un día como hoy.

apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Bueno, les recordamos a ustedes que también a las personas que participan en este segmento, hay dos opciones. Usted puede solicitar la canción que desea escuchar, y a su vez también lo que podemos hacer es que nos dé el título de la canción que le habíamos presentado. Esperamos la participación activa de todos ustedes. Estaremos entregándoles un libro a las personas que participan por el título de esta canción, así que dese prisa porque estos se acaban, ¿no? Bueno, y mientras tanto les seguimos contando sobre el pasillo Disección, que los traemos del libro Literatura en el Pasillo Ecuatoriano de Osvaldo Rivera. Dice que el cuadro doloroso exhibe un rostro tragado por la bruma. Solamente los símbolos suspenden los ayes de la amada. Al expresar, encontraron cual un ave entre su nido, su imagen adorable retratada. Líneas descriptivas envueltas en la realidad exterior evidencian lo sensorial. Me rompieron el cráneo a golpes lentos y también indican cruce visual, auditivo e impresionista, donde las sinestesias dejan tintes silenciosos. Vamos a irnos nosotros con más música y una canción que nos habían solicitado. Esta lleva por título Alma Lojana. Estamos a la espera de que usted mantenga contacto con nosotros marcando al 2229-66, 2229-66. ¿Qué pasó? Queremos dejarle huérfana la canción. Yo sé que la respuesta la vamos a tener de manera inmediata. A ver, esperamos que ustedes marquen el 2229-66. Habían algunas personas que nos habían llamado y se quedó simplemente la llamada en cabina. Ahora sí estamos habilitados para poderle pasar al aire y escuchar pues el título que usted desea dejar para esta canción. Mientras tanto, le seguimos contando sobre el pasillo Disección. Se dice que Enrique Espín, este pasillo, Disección, que ustedes hace algunos minutos lo escucharon, Los versos son de 14 sílabos, tienen una rima sonante y un ritmo en fusión, que señalan las imágenes que revelan las luces lánguidas del cuarto, mientras en los dos últimos cuartetos los brotes auditivos, visuales, sensitivos, el hueco del corazón y la sangre con imágenes sensoriales, logran una imaginación que mueve las emociones. Aquí hay en estos versos las apóstrofes y las exclamaciones giran grises cuando se dice: me rompieron el cráneo a golpes lentos, me había robado el corazón en vida, siguieron los doctores otra huella y fueron tras la sangre de mis venas, ni una gota encontraron, pues con ella formé la tinta que escribió mis penas. Ahí está, vamos nosotros con más música y más temas para ustedes. Si usted desea solicitar su canción, marque 2220-966. Hay una canción que lleva por título El Auca. Esta la interpretan los Corazas, así que nosotros vamos a escuchar aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Nosotros les estamos invitando a todas las personas que llaman, que solicitan sus canciones y también nos dejen a ver si se adhieren al título de la canción que les habíamos ya mencionado o nos dan un nuevo título de la canción. Bueno, ahí tengo ya una llamadita. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días. Luis Cárdenas les saluda de Santa Isabel. ¿Cómo está, Luis? A ver, adelante. ¿Usted tiene una sugerencia de algún título de la canción o se adhiere a alguno de los que ya nos han dado? Más bien quería felicitarles por el programa, que es magnífico, y si es posible una cancioncita de doña Paulina Tamayo. ¿Cuál será? La canción de los Grandes. La canción de los Andes, le vamos a buscar. De pronto, usted desea adherirse a algún título de la canción que les habíamos mencionado, que la hizo el trío Identidad para los 70 años de la Casa de la Cultura. Le comento, hay los títulos: La Casa de los Espejos, Páramo Andino, Nostalgia Andina y A la Reina de la Cultura. Ahí están esos títulos, o usted tiene alguna otra sugerencia. Gracias, muy amable. Bueno. No nos comprendió el mensaje. Don Luis, gracias a usted por su llamada. Esperamos que continúe con nosotros en el programa. Hay una de las canciones que nos habían solicitado. Queremos agradecer también la llamada de Mariuxi, que nos había llamado desde Marquesa de Solanda, del sur de la capital. Gracias también a esa llamada. Nos dijo que nos va a devolver la llamada para participar, porque aún estábamos escuchando esa canción. Aquí está, Pequeña Ciudadana, para compartirla con ustedes. Paso nosotros a la llamada y después les hacemos escuchar la canción completita, Pequeña Ciudadana. Vamos a pedirle a Andrés si es que nos baja un poquito más el retorno de la canción y damos paso a esta llamada. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, con Mariuxi. Mariuxi, usted nos llamaba desde Marquesa de Solanda, del sur. Sí. A ver, cuéntenos, ¿cuánto tiempo conectada a Florilegio Musical Ecuatoriano? Desde que se inició. Tengo incluso el libro. Me alegra muchísimo que usted esté compartiendo con nosotros este programa. En bueno, la casa casi todos somos artistas. Uy, qué lindo, Mariuxi. Pero bueno, yo también. No. Pero no ha venido acá al programa a participar. Sí, recibí un disco lindísimo que me regalaron, que participé a sí mismo, parece que es un año o dos años. Bueno, pues me alegra muchísimo entonces, Mariuxi, no recuerdo, pero bueno, ahí está la oportunidad para seguirnos reencontrando a través de este programa, Mariuxi. Queríamos invitarle, habíamos escuchado la canción que otorgó el trío Identidad para la Casa de la Cultura Ecuatoriana en estos 70 años. La una tiene título, pero la otra le han dejado sin título para que participe la gente, así que, ¿usted tiene el título de la canción o quiere adherirse a alguno que hay? Está bueno. A ver, la una es la Casa de los Espejos. Sí, la Casa de los Espejos, Nostalgia Andina. A ver, le voy a compartir. Por favor. La Casa de los Espejos, Páramo Andino, Nostalgia Andina y A la Reina de la Cultura. Es la Reina de la Cultura. Bueno, usted le da un voto a la Reina de la Cultura. Este título lo dio Julio Toro. Entonces, gracias Mariuxi por su participación y seas acreedora a un libro que puede pasar usted por los estudios de la radio retirándolo cuando usted pueda. Muchísimas gracias. Ya, ¿con quién hablo, por favor? ¿Con quién estoy hablando? Laura Ríos es mi nombre. Ya, muy bien. Ya. A la orden. Entonces, que tenga muchísimas usted... Muchísimas gracias. Que tenga un buen día usted también. De igual forma. Gracias por su participación. Ahí está un voto para la Reina de la Cultura y les dejamos con Pequeña Ciudadana. Continuamos nosotros en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y tenemos ya otra llamada, así que vamos a darle paso. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenos días. Sí, adelante. Tenga la bondad, quisiera participar sobre el nombre de la canción. ¿Con quién tengo el gusto? Y felicitar también al programa, por favor. Con Carmen Albán. Carmen, ¿de dónde nos llama? De Chillogallo. de Chillo Gallo. A ver, mi estimada Carmen, Carmen Albán, cuénteme, ¿cuál es el título de la canción o desea unirse a algo que está por aquí? Me gustó Páramo Andino. Páramo Andino, así que usted le da un voto a Páramo Andino. Les comento que este título de Páramo Andino lo dio María Carrera. Así que muchísimas gracias su participación y esperamos que usted pase por un libro aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura el momento que usted pueda, ¿ok? Ya, muchísimas gracias. Hasta luego. Que tenga usted un buen día y que siga disfrutando de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, vamos también avanzando y vamos a finalizar. ¿Qué nos comentan sobre el pasillo Disección? Osvaldo Rivera, él dice que la música y la letra de esta canción, pues que la vamos a recordar, le corresponde a Julio Esaú Delgado, la música, ¿no? Ahí van a siempre recordarlo, y la música Víctor Valencia Nieto. Aquí en este pasillo, en este poema, aviva la soledad y se atormenta. Su pensamiento oscila en medio de una vida lacerada, como viven muchos dentro de las crisis dolorosas. Por esto su canto es taciturno y solitario. Define el malestar social, afronta lo trágico de vivir. Se ha dicho que lo trágico es desgarramiento interior y actitud social que engaña. Por esto el poeta capta el ambiente de desolado lirismo que hace más sensible la realidad y la imaginación para enfrentar, luchar y alcanzar la salud emocional, comprendiendo que el sufrimiento o la alegría son parte del vivir. Bueno, esta canción, si mal mis antenitas hoy no me traicionan, esta le corresponde al abuelo del señor Delgado, ay, ya se me fue el nombre, del que fue alcalde de Quito. A ver, Andrés, si es que me ayudas, ¿te acuerdas vos? Rodrigo Paz Delgado, ya me acordé, ahí está, del abuelo materno de Rodrigo Paz Delgado. Bueno, ahí les estaremos compartiendo más historias de esta canción, porque por hoy vamos a terminar lo que nos comparte el libro Literatura en el Pasillo Ecuatoriano de Osvaldo Rivera. Sigamos nosotros con música, gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros, pero aún nos quedan unos cuantos minutitos. Si usted quiere participar y poner el título de la canción y hacerse acreedor a un libro que le ofrecemos aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, marque el 2220-966, 2220-966. ¿Hay otra canción que nos habían solicitado, Andy? ¿Sí? ¿Cuál es? Ahí está, la voz de Paulina Tamayo está con Canción de los Andes. Vamos a volver a escuchar esta canción que ustedes la acabaron de escuchar, que precisamente no está en la voz de Paulina Tamayo, está con otro personaje que nos han compartido el día de hoy, pero vamos a dar paso a una llamada y al regresar les vamos a hacer escuchar toda la canción que está sonando en este instante. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Bueno, por favor, le saluda Luis Hidalgo. Luis Hidalgo, ¿de dónde nos llama? De la Ciudadela, Yaguachi. ¿Sur de Quito? Sí, aquí por el Colegio Pablo Seco. Ah, ya, por la Magdalena más o menos. ¿Sí? Sí, por ahí estamos. Don Luis, cuénteme, ¿usted quiere dar el título de la canción o quiere adherirse a uno que hay? Quiero... ahí los nombres están excelentes. Así es, tenemos La Casa de los Espejos, Páramo Andino, Nostalgia Andina y A la Reina de la Cultura. Me gusta Páramo Andino. Páramo Andino. Ahí tenemos un segundo voto para Páramo Andino, que nos había dado este título María Carrera. Gracias, don Luis, por su participación. Puede pasar por los estudios de la radio retirando su libro. Una cosita, por favor, una cosita. Dígame. Yo tuve la oportunidad de escucharle al trío Identidad aquí en el Colegio Pablo Sexto. Excelente. Y felicitaciones a los jóvenes. Son un grupo excelente. Muchísimas gracias. Aquí en las fiestas patronales del colegio. Entonces, si usted puede, un saludo para ellos también. Con muchísimo gusto, ese saludo debe estarlo escuchando uno de los integrantes, como es Ángel Aguirre, porque él está conociendo también el desarrollo, cómo le ponen título a su canción. Gracias, don Luis, por su participación. Que tenga usted un buen día. Excelente, hasta luego. Y nosotros vamos a seguir escuchando esta canción que ustedes la han venido escuchando ahí con un fondito. Vamos a escuchar entonces la canción de Los Andes aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Marchaste una mañana, presuroso y agitado, que volvías, me dijiste que volvías al partir, y no vuelves a tu casa, ni a tu casa, ni a tu madre, que te llama, que te extraña, que sin ti se muere ya. Vuelve pronto mi adorado, mi consuelo, mi esperanza que te espera. Mi angustiado corazón. Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Agradecemos la llamada del señor Luis Villarruel. Él se suma al título de la canción, La Reina de la Cultura. Así que gracias a todas las personas. Esperamos que durante esta semana y la próxima estaremos ya recibiendo sus votos para los títulos que nos han dado, como son La Nostalgia Andina, Páramo Andino, A la Reina de la Cultura, y la otra era el título que nos había dado el señor... A ver, ya se me fue la casa de los espejos. Entonces, con estos cuatro nombres, a partir del día de mañana y la próxima, estaremos dando votitos. La que tenga mayor votos que ustedes nos den, ese será el título de la canción que llevará esta canción que nos ofreció el trío Identidad, a quien le agradecemos públicamente por su participación. Que sigan disfrutando de la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y les decimos hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. (Risa)